piensa solo en mí y yo en ella. Le pido a Dios que ella sea mi doncella. Ella piensa solo en mí y yo en ella. Le pido a Dios que ella sea mi doncella. Conocí en la red, le pregunté cómo estás. Ella me dijo muy bien, le dije que yo también. Ella me invitó a la iglesia y yo le invité a cenar. Ella me dijo que sí cuando salgamos de allá. Ella piensa solo en mí y yo en ella. Le pido a Dios que ella sea mi doncella. Ella piensa solo en mí y yo en ella. Le pido a Dios que ella sea mi doncella.